Hola, Cristina, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo va? ¿Cómo llegaste por acá? No sé, me trajeron, todavía me lo estoy preguntando, ¿qué hago acá? ¿Viste Pero luz y entraste? yo dije otra vez, bueno, sí, está bien, Este no vamos a hacerlo de vuelta, vamos a es el intentarlo. estudio que veníamos nosotros haciendo No, el este me programa. gusta, este es mucho más Está lindo, mejor, sí, ¿no? me siento como en casa, Me parece perfecto. totalmente como en casa. Lo que tenemos que ver es si como en casa vamos a hacer un programa que les guste a nuestros oyentes, ¿no? Yo creo que ¿Te sí, yo creo parece? que sí. Sí. Bueno, entonces vamos y ahora empezamos en serio, oíd. Mortales. Oíd, mortales. Wow. Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd Mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Y en este primer programa de Oíd, Mortales. vamos a presentarnos. Mi nombre es Luis Angio y aquí en la mesa también está Cristina Varela. licenciada en fonoaudiología. ¿Y quién también integra este staff? El operador, muy importante, porque sin él sería imposible. Así es. ¿Cómo se llama el operador? Fernando TBL. Ay, menos mal que vos tenés buena memoria. ¿Y los otros integrantes quiénes son? Hay un doctor, creo. Darío. Darío Roitman. Ah, Bien, hay una me doctora. salió. Y hay una doctora también, que se llama Mariela Rodríguez Ruiz. Mariela Rodríguez Y Ruiz. como somos internacionales, casi, también está desde Atlanta, Estados Unidos, nuestra amiga, la licenciada Irene Seltzer, que nos ha acompañado el año pasado en el piso y desde su casa. Y hoy también está con nosotros y como siempre nos acompaña. Y ya la tenemos en comunicación, ¿no? A ver. Acá estoy, acá estoy. Hola Cristina, hola Luis, ¿cómo andan? Hola Irene, ¿cómo estás? Buenas noches, Irene, ¿qué Bien, tal? buenas noches. ¿Se escucha bien? Perfecto, muy bien, ¿Qué muy hora es bien. en Atlanta? Ahora son las 8:10. Con perdón de los hinchas de River, ¿eh? Ay, sí, tenía que poner ese condimento, tenía que poner ese condimento. Bueno. Bueno, vamos a algo serio. Irene, ¿dónde queda Atlanta? Para la gente que no conoce, que no tiene idea dónde queda Atlanta. Atlanta queda en el sur de los Estados Unidos y es la provincia pegada a la Florida Ajá. y a unos 8 horas de coche de Orlando, Ajá. donde están todos los juegos de Disney. Ajá. Bien. Y bueno. El año pasado habíamos estado hablando de las cuestiones que tenían que ver con la salud, con la mujer, con la cultura, ¿te acordás? Me acuerdo Y perfectamente. este año vamos a seguir charlando de temas que tienen que ver con esto mismo. Me encanta. Y este año, si Dios quiere, yo ya sé que lo dije el año pasado y se fue el año y no llegó mi libro, pero si Dios quiere, este año sí sale. Acá hay retrasos como en todos lados y la cosa viene retrasada. Pero creo que de ahí podremos sacar muchos temas que tengan que ver con la mujer, con la comida, con la imagen corporal. Y también creo que íbamos a tocar algunos temas que tienen que ver con los chicos y los padres, ¿no? Me encantaría tocar temas que tengan que ver con cómo es esto de ser padres en la cultura en la que vivimos, cómo es esto de que los chicos quieran las cosas de marca o las cosas caras o las cosas tecnológicas, justamente en un momento mundial en el que el bolsillo no ajusta a los deseos muchas veces de nuestros hijos. ¿Y qué pasa? ¿Cómo nos sentimos los padres cuando algo así sucede?

Por eso digo que es una historia interesante, con muchos años, y que además a partir de ese día no se murió o no se muere más gente de rabia en la República Argentina y en el gran parte del continente americano por la vacuna que había creado Louis Pasteur y que uh-huh. importó, digamos, Dabel a la Argentina. ¿Siempre estuvo en el mismo lugar, no. en el Parque Centenario? No. El edificio del Parque Centenario se inauguró en 1927. Ah, bueno, tiene sus uh-huh. años. También tiene sus años, exactamente. Y es copia, es un instituto, es un edificio que está protegido arquitectónicamente porque es copia del laboratorio original de Louis Pasteur en Francia. Uh-huh. Se replicó el mismo edificio y a partir de 1927 tiene sede allí en el Parque Centenario. Para quienes están escuchando y no son de la capital federal, la calle donde queda el instituto es Díaz Vélez 4821 y el barrio, estrictamente, que dice la página del gobierno de la ciudad, es Caballito. Exacto. Como para que tengan una idea de dónde puede estar el instituto. Pero lo que está, lo que sería dentro del ámbito del Parque Centenario. Exactamente, el Parque del Centenario. El Parque del Centenario. Que es un parque muy lindo. Y que alberga no solamente al Instituto Pasteur, sino que está el Observatorio Astronómico también. De la Ciudad de Buenos Aires, está el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, uh-huh. está un convento y una escuela, también en una puntita del parque, frente al museo, está enfrente la Fundación Campomar, o que era la Fundación Campomar, el Instituto de Biología, de Investigaciones. Y está muy cerca del Hospital Durán. Y está a una cuadra del Hospital Durán. O sea, es uh-huh. un polo bastante importante desde el punto de vista de la ciencia, de la salud como y demás. El lugar es el centro geográfico de la capital. Exactamente, es el centro geográfico de la Ciudad de Buenos Aires. Así sí, tal uh-huh. cual, tal cual. Hoy, mortales. Escuchábamos la primera parte de una nota que le habíamos hecho al doctor Edgardo Marcos el año pasado en nuestro programa, no sé si ustedes recordarán, nuestros oyentes seguro lo recuerden, muy interesante, de lo que era el Instituto Pasteur. Él hablaba justamente en esta nota del Parque del Centenario y enganchando con temas del programa anterior, pensaba que el Parque del Centenario tiene una centenarios cantidad de árboles y ramas que han caído sobre los puestos de libros y demás. Bueno, enganchando con esto del tornado que se hablaba en el programa de otras voces, otras propuestas. Vamos a contarles que si ustedes quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de un mail que es oidmortales2011@yahoo.com.ar y si no a través del Facebook también nos podemos comunicar, que es Oíd Mortales 2011. Así que a todos aquellos que quieran hacer alguna pregunta o quieran comentar algo pueden hacerlo a través de estos dos medios. Siguiendo con la historia actual, con lo de nuestros días, también hay que aclarar que para mucha gente el Instituto Pasteur es una especie de hospital veterinario. No es así, no es un hospital veterinario. Ya de hace muchos años es un instituto de zoonosis. La rabia es una zoonosis, o sea, podemos uh-huh. definir zoonosis para todos los oyentes sí. como las enfermedades que son comunes y transmisibles entre humanos y animales. Porque muchas veces zoonosis se la asocia solamente con la rabia. Exactamente, hay más de 250 zoonosis Ajá. transmitida por cualquier ser vivo. O sea, Ajá. hay zoonosis que son transmitidas por rumiantes, por vacas, por ovejas, por cerdos, por otro tipo de animal de consumo, zoonosis transmitidas por animales silvestres que conviven con el humano, aunque el humano no quiera, técnicamente uh-huh. se llaman animales sinantrópicos, como son por ejemplo los roedores, las ratas, uh-huh. los murciélagos, algún uh-huh. tipo de aves, zoonosis uh-huh. transmitidas por insectos, mosquitos, garrapatas, o sea, son 250 zoonosis reconocidas a nivel mundial. Entonces, si no es un hospital uh-huh. veterinario, ¿qué es? Es un instituto de investigación. Ajá. Nosotros allí investigamos distintos tipos de zoonosis. Ajá. Esto que empezó siendo un centro antirrábico o un instituto de investigación en rabia, de diagnóstico en rabia y de elaboración de vacuna de rabia, todo eso sigue, nosotros seguimos elaborando vacuna antirrábica, ya no con la técnica de Pasteur, sino con otras técnicas mucho más modernas. Seguimos elaborando vacuna antirrábica, que de eso proveemos al Hospital Durán, para que toda uh-huh. persona mordida en la ciudad sea vacunada de forma gratuita en el Hospital Durán.

¿Cómo andan ustedes en el día de la inauguración? Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, bien, acá esperando que me llamaran, así que estoy muy contento de compartir con ustedes este día. Bien, bueno, en otros momentos, Darío, vas a estar con nosotros en, también en, con distintos temas que tienen que ver con la salud. Así es. Especialmente con uno de los temas que es tu especialidad, justamente, que es el tema de los acúfenos. Tal cual, tal cual. Y para hacer un poquitito, muy chiquito, para los que, para todas las personas que nos estén escuchando, ¿qué eran los acúfenos, Darío? Cristina, mira, los acúfenos son sensaciones de sonido que tienen algunos pacientes y oyen sonidos que no existen en la realidad. Están sonidos que producen los oídos o la vía auditiva funcionando mal y que el paciente oye y se preocupa, le molestan y hace, por eso nos vienen a consultar. Más o menos un 20% de la gente de todo el mundo, de la población mundial y Argentina también, tiene acúfenos en algún momento de la vida. En general lo llevan bien y hay un porcentaje de todos los que tienen acúfenos, que es el 5%, que tiene una forma violenta, brusca, difícil, que hace que uno tenga que tratarlos, y esos son los que normalmente vemos nosotros, ¿no? Bueno, acá mira, tenemos a nuestro operador, Fernando, que cuando vos hablabas asentía con la cabeza, cuando dijiste los de forma abrupta decía que no, pero se ve que este tema de los acúfenos y la gente que trabaja en la radio, los operadores, los locutores, son todas personas que especialmente tienen como cierta predisposición, ¿no es cierto?, a tener este tipo de problemas que son los zumbidos en los oídos. Claro, todos los que usan equipos que van en el oído, los auriculares, los headset, los Walkman, los Discman, los MP4, MP3, iPhones, todos esos impactan directamente sobre el oído con su sonido, y el sonido es la causa principal de deterioro, de daño en el oído, que hace que el oído finalmente produzca los acúfenos, ¿no? Así que es común en la gente que trabaja en telemarketing, o son músicos, o son personas que están como el operador allí con auriculares trabajando. Y bueno, hay que cuidarse un poquito, usar volúmenes bajos, fraccionar el tiempo de oír, y normalmente con un tratamiento mejoran, por supuesto. Bueno, ya va, por ahí tenés un paciente nuevo. Nueva radio, nuevo horario, nuevo paciente. Bueno, con mucho gusto. Perfecto. Darío, el martes arrancamos con algún tema que seguramente vos también vas a preparar, o con alguien que pueda estar en contacto con nosotros comentándonos, como siempre. Pero Luis, me quería dar un gusto. Yo digo una palabra y ustedes contestan, ¿sí? A ver. ¿Oír? Mortales. Que la pasen muy bien. Chao, gracias, Darío, un beso. Chao. Un besito. Chao. Medical Device Sociedad Anónima, una empresa dedicada a la importación de productos para pacientes traqueostomizados, cánulas, protectores, accesorios para mejorar la calidad de vida de los pacientes traqueostomizados. www.medicaldevice.com.ar. Medical Device, desde 1999, sirviendo a la especialidad otorrino, importando productos con los estándares más altos de calidad y reconocimiento internacional. www.medicaldevice.com.ar. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Roitman. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Capital Federal. Teléfono 20-66-19-08. Mighty Strictly Rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. Oíd. Mortales, acerca el estetoscopio a los nosocomios urbanos para sentir cómo suenan. A ver, hospital, diga 33. Muy bien, queremos contarles que comenzó a aplicarse a partir del 20 de marzo en todos los vacunatorios públicos de la ciudad la vacuna antigripal, en este caso 2012. Creemos que es una buena cosa para contarles, ya que estamos en época en que ya tendríamos que haber empezado a vacunarnos, los que estén de acuerdo en vacunarse, porque también sabemos que hay gente que no está de acuerdo en vacunarse. Pero nosotros hacemos este aviso porque nos parece importante para aquellos que quieran hacerlo. Entonces les contamos que en el marco de la campaña nacional de vacunación antigripal, dentro del gobierno de la ciudad, ustedes pueden aplicarse la vacuna antigripal trivalente en todos los vacunatorios públicos. ¿Y cuáles son los vacunatorios públicos? Son los vacunatorios que funcionan dentro de los hospitales del gobierno de la ciudad o de los centros de salud. Quien tiene la posibilidad de conectarse por internet puede entrar a la página del gobierno de la ciudad y va a encontrar las distintas direcciones de los vacunatorios, o sea, de los centros de salud, de los hospitales y los distintos horarios. Porque eso sí, yo estuve mirando un poco este tema de los horarios y no hay un horario uniforme para todos los vacunatorios. O sea que uno tiene que acercarse a su centro de salud más cercano, a su hospital más cercano y averiguar cuál es el horario. Acá el gobierno de la ciudad nos dice que la vacuna, que incluye la cepa pandémica H1N1, así como otra cepa de influenza A y otra B, se aplicará de forma gratuita ¿a quiénes? A niños de 6 meses a 24 meses, a mujeres embarazadas en cualquier momento del embarazo, a aquellas mujeres que hayan tenido sus bebés hasta el sexto mes de haberse producido el parto. También se vacuna en forma gratuita a todos los trabajadores de la salud. Los que trabajamos en los hospitales nos acercamos a nuestros propios vacunatorios y podemos vacunarnos. También se pueden vacunar las personas mayores de 65 años que no tengan cobertura social o aquellas personas entre 2 y 64 años que tengan enfermedades de alto riesgo, ¿sí? Estas enfermedades pueden ser obesidad, síndromes genéticos, enfermedades respiratorias crónicas, pacientes cardíacos, diabéticos, inmunodeprimidos, oncológicos. Creemos que lo mejor es que te acerques a tu vacunatorio en tu centro de salud o en tu hospital más cercano y puedas averiguar si te corresponde, que te cuenten y vos podés decidir también si la querés dar, hablarlo con tu médico y en tal caso que él te expida una orden para que vos puedas vacunarte. Y si no, el gobierno de la ciudad dice que podés comunicarte telefónicamente a la línea gratuita 147. Por experiencia no tuve mucha suerte, pero bueno, si querés hacer el intento de llamar al 147 también podés comunicarte. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie. Y bueno, estamos ya promediando casi el final del programa. Y también nos llegan mensajes a través del Facebook de nuestros oyentes. Y Victoria de La Paz, justamente, hacía una pregunta y un comentario respecto a las vacunas. Quiero aclarar que Este temita que nosotros hoy dimos y hablamos respecto a los vacunatorios, y fundamentalmente aquí en la ciudad de Buenos Aires, no era ni lo teníamos ya previsto en la producción del programa, pero justo, y está muy bueno que un oyente da la casualidad que escriba y pregunte respecto a este tema, porque es verdad, y como también dijimos aquí, más allá de dar un calendario, un lugar donde se vacuna, no necesariamente todo el mundo se tiene que vacunar, o también está en discusión si todos se tienen que dar una vacuna. Eso tiene que ver con las personas, y por ejemplo Victoria de la Paz dice, ¿qué opinarán los doctores de las familias que optan por no vacunar? Dice, porque es todo un tema hoy en día. Dice, una cosa era en el siglo pasado, cuando contábamos las vacunas con los dedos, pero dice, hoy apenas nacemos, te las ponen a veintena, dice. Y está más que sabido, por los que se quieran enterar, que las vacunas de hoy tienen grandes cantidades de mercurio y demás metales pesados altamente tóxicos. Y sigue con una serie de consideraciones que, bueno, yo la en muchas la comparto, y Cristina quiere también hacer una acotación, ¿no? Creo que un punto importante es que este programa de salud tiene que ver no con la salud que nosotros suponemos, que es la que son los dueños, los laboratorios, los médicos, los profesionales, y el resto es como que nos quedamos mirando de afuera. La idea es que hablemos de la salud como una construcción de todos, en donde todos tenemos que ver con esta salud. Entonces, estos planteos de si me tengo que hacer esto o no me lo tengo que hacer, creo que está bueno que cada uno consulte con la persona que uno crea que es la que puede saber de estos temas y que le puede contestar estas preguntas. Yo creo que siempre es mejor su médico o la persona que uno crea que es el que le va a ofrecer el conocimiento sobre salud. Porque no siempre es el médico el que me va a dar el conocimiento justamente de salud. De algunos temas de la salud, seguro, desde ya. Pero bueno, volvemos a insistir, estas son las propagandas que hace el gobierno de la ciudad, de los lugares en donde uno puede ir a vacunarse y puede ir a consultar también. No necesariamente tiene que vacunarse. Primero puede hacer la consulta y después, entonces, hacer o no la vacunación. Oír mortales. Muy bien, seguimos entonces en Oír Mortales, y ahora tenemos otra llamada con otro de los integrantes de nuestro equipo. Es la doctora Mariela Rodríguez Luis. Ruiz, hola Mariela, ¿cómo estás? Hola Cristina, hola Luis, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hola, hola, yo soy Ruiz, vos sos Luis. Sí, bueno, estamos así. Sí. Es que bueno, es el primer programa, son los nervios, se me lengua la traba, ¿qué va a ser? Ni hablar, ni hablar. Bueno, qué bueno que haya una segunda etapa, qué bueno que haya un segundo año para seguir compartiendo esto de prevenir, no solamente como vos decías recién, el hecho de curar, sino de avisar, dar a conocer e informar para tener herramientas, ¿no es cierto? Para poder encargar el proceso de salud. Uh-huh. Así es. Así que bueno, nada, estoy sumamente contenta, igual que lo acabo de escuchar a Darío, y bueno, nos encaminamos a otro año acompañándolos con trabajo, a ustedes dos. Bueno, sí, que ponen el cuerpo. Hay que ir armando temitas, ahí investigando, ir viendo cómo podemos interesar a nuestros oyentes, los viejos y los nuevos, desde esta radio nueva, la M690 y www.laretaguardia.com.ar, para que, bueno, podamos ayudar o colaborar o intercambiar ideas, los que no somos profesionales, junto con ustedes que son los que conocen de salud. Luis, te cuento que se escucha muy bien. Más bárbaro. La calidad del sonido es excelente. Y de paso, y aprovechando esta situación y dándoles una pastillita, es como otorrinolaringóloga recordarles que la semana que viene es la Semana Mundial de la Voz. Ajá. Uh-huh. Porque el día 16 de abril se conmemora el Día Mundial de la Voz. Este año específicamente el lema es Los niños y voz cuidan la voz. Esto se va a desarrollar tanto en todos los hospitales que dependen del gobierno de la ciudad como en algunas entidades nacionales y privadas también. Esto va a haber difusión, supongo ya más cercana a la fecha, pero nosotros los invitamos a todos y a todas los días martes y jueves de la semana que viene a llegarse hasta el Hospital Pirovano, hasta el servicio de otorrinolaringología, que conjuntamente con el servicio de foniatría evaluaremos todas las disfonías y todas las voces que quieran revisarse. El día, les repito, el día martes y el día jueves de 8 a 9 y media, sin ningún tipo de pedido de turno previo, sin colas desde temprano a la mañana, y todos y cada uno que quieran averiguar en qué estado está su voz, se le realizará una evaluación. Conjuntamente con las fonoaudiólogas y los otorrinolaringólogos. Ese es el mensajecito que quería mandarles. Perfecto, muy buen dato para nuestros oyentes. ¿Eh? Uh-huh. Todos aquellos que tengan alguna duda, los esperamos y creo que todos los hospitales los están esperando realmente con las puertas abiertas para poder realizar los estudios pertinentes en cada uno de los casos. Y ahí cantamos todas las voces, todas. Sí, cómo no, de fondo. Muy bien. De fondo. Bueno, muchas gracias por el llamado. Doctora Rodríguez Ruiz, muchas gracias por habernos podido atender, porque la doctora se está recuperando de una pequeña cirugía, así que un beso grande, que gracias. Se termine de recuperar, un beso para todos y nada, y seguimos en OID. Mortales. Mortales para todos. Chau, chau. Hasta luego. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno, las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo. Así sin miedo, quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo. Así sin miedo, las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueños, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote. Escuchábamos a Rosana en Sin Miedo y este tema tiene que ver con todos los deseos de que sin miedo volviéramos a hacer el programa, de todo el chucho que uno tiene al principio. Así que le agradecemos a Olga Domínguez, a Mabel Rugano, a Agustina Pavoni, a las chicas de la empresa Liderar, a Cristina González, a Belén Torres, a Laura Asensio, a Claudia K, a Calidad Son, que está recuperándose de una fractura de su nariz, a mi amiga Cristina. Así que bueno, a todos, por todos los mensajes y toda la fuerza para este programa. También queríamos agradecerle a Martín, el operador que está en la M690, que nos está ayudando. Y Y nosotros teníamos también un comentario que amigos de la radio El Algarrobo de Andalgalá, uno de ellos, Moro Flores, un chico que está allí trabajando arriba de la antena para tratar de mejorar esa radio que en realidad justamente también le da voz a los que no tienen voz en una localidad como Andalgalá, tan, tan sufrida y tan atacada por la mega minería y por todos los poderes. Tratando de arreglar esa antena, bueno, se cayó, tuvo un accidente bastante importante, está, bueno, tratando de recuperarse, pero esperemos que lo haga pronto. Y justamente en este contexto, ya que estamos terminando un poquitito ya al final del programa, pero no queríamos dejar de comentar que mañana en el programa La Retaguardia, que va a las 21 horas, va a estar un compañero justamente de Radio El Algarrobo, Martín Muzamra, que va a venir aquí, vino para hacer unos talleres de armado de equipos de televisión, hechos por la Red Nacional de Medios Alternativos, esos talleres organizados por la red, y bueno, va a venir a visitar a nuestros amigos Fernando Tevele y Eugenia Otero. Bueno, vamos y ya venimos para el final del programa. Hoy, mortales. Hoy, 10 de abril, queremos recordarles que es el Día del Investigador Científico. Así que a todos los investigadores científicos, nuestro saludo. Y también aprovechamos para saludar a nuestros amigos kinesiólogos y kinesiólogas que el 13 de abril también festejan su día, porque en el año 1937 se creó la primera escuela de kinesiología dentro de la Universidad de Buenos Aires. Son muy importante, porque son los que te arreglan los huesos permanentemente cuando andas. Sí, te hacen esos masajitos cuando estás muy contracturado. Te ayudan cuando estás un poco mareado en una rehabilitación que también hacen los fonoaudiólogos. Sí, sí, personas. ¿Trabajan con ustedes también con los fonoaudiólogos? Trabajadores de la salud muy importantes dentro del equipo de salud también. Ajá. Exactamente. Muy bien. Bueno, nos estamos despidiendo. Será para el próximo martes. Acá estamos haciéndonos seña entre nosotros, pero Fernando, este primer programa de Hoy de Mortales, tenemos que agradecerle también a ustedes, a vos, que nos dieron la posibilidad de poder ocupar un espacio en la M690 y en la Retaguardia. Bueno, no, al contrario, gracias. Ustedes son bienvenidos aquí, lo saben. Y gracias por bancarnos este momento tan particular nuestro también, que es de crecimiento. Estamos en un lugar todavía chico, desordenado, tratando de que pero ya es el mejor momento, porque una vez que llegaste, el disfrute está antes de llegar. Exactamente. O sea, que estamos disfrutando a full de lo que ustedes están haciendo. Lo bueno de nosotros es que no sabemos hacia dónde vamos, así que podemos disfrutar. Y eso a veces también es bueno. Sí, podemos disfrutar del camino. Los que se quedan en La Retaguardia pueden escuchar ahora El Juicio desde la Calle, que es un programa generado en Bahía Blanca que habla sobre el juicio de lesa humanidad allí en Bahía Blanca. Ajá, mira qué interesante. Muy bien, bueno, entonces nos despedimos. Buenas noches, Luis. Bueno, buenas noches, Fernando. Chau, y el martes próximo a las 9 para escuchar Oíd Mortales. Chau, hasta el próximo martes.